Érase que se era, hace mucho, mucho tiempo, un país lejano, en donde las ciudades aún eran pequeñas y mucha gente vivía en granjas. Allí producían su propio alimento, sembraban y cosechaban, ordeñaban y obtenían la leche y el queso, cortaban leña para encender el fuego y tantas cosas más. Los animales acompañaban el trabajo de cada día y colaboraban con sus dueños en las tareas más difíciles. Con ellos se hacían viejos, viejitos de tanto trabajar. Ocurrió entonces que un granjero poco agradecido decidió que su burro, que lo había acompañado durante muchos años, ya no servía para nada, y le dijo a su mujer: ¡Bien nos ha servido este burro durante mucho tiempo! ¡Pero apenas puede moverse ahora! ¡Se ha convertido en una carga! ¡Llegó la hora de que acabe con él y busque uno más joven y fuerte! El burro, que escuchó la conversación, se entristeció mucho, pensando en que había servido fielmente a su amo durante tantos años, y ahora el ingrato no pensaba cuidarlo en su vejez. Me dice mi dueño que ya yo no sirvo para nada. Yo solo trabajé y mírenme cómo quedé. Qué injusta es la vida, yo siempre he sido tan fiel. Trabajé sin cesar, dan ganas de echarse a llorar. Pero luego decidió que no era bueno lamentarse de su suerte y pensó que esta era en realidad una oportunidad para comenzar algo nuevo, un desafío, una nueva vida. Sería cantante. Ma pensándolo bien, hay algo que aún puedo hacer. Me iré a la ciudad, voy a cantar y triunfar. Sí, pues, vamos. Así fue que emprendió el camino hacia la ciudad de Bremen, ensayando sus mejores melodías. Un automóvil, dos automóviles, tres automóviles, cuatro automóviles. Mientras iba caminando, encontró echado al lado del camino a un perro sabueso que se veía muy triste. Oye, manito, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás ahí tirado? Es que yo ya estoy muy viejo y no puedo cazar más. Claro, claro. Es que yo ya estoy muy viejo y no puedo cazar más. Mi amo ya no me quiere y no sé ganarme el pan. Mi amo ya no me quiere y no sé ganarme el pan. Con mi amiga la guitarra he de quedarme a cantar. Con mi amiga la guitarra he de quedarme a cantar. A la orilla del camino, solo a pensar y a llorar. A la orilla del camino, solo a pensar y a llorar. ¡Que cantas muy bien, cuate! Gracias, burrito. Si quieres, puedes venir conmigo a la ciudad de Bremen. Allí pienso armar un grupo de música. Yo puedo cantar y tú tocas la guitarra. O armamos un grupo de mariachi. ¡Esa, ándale! ¿Qué me dices, cuate? Está re buena la idea. Yo sé tocar la guitarra, puedo hacer los coros. Escuchá. ¡Arr! ¡Arr! ¡Muy bueno! ¡Buenísimo! ¡Está buena la idea, che! Y así fue que el perro, entusiasmado, siguió su camino junto al burro rumbo a la ciudad de Bremen. Iban haciendo planes, conversando sobre el repertorio, sobre la manera de promocionar el espectáculo. No habían avanzado mucho aún cuando se encontraron con dos señoritas muy afligidas que lloraban juntas al lado del camino. Eran la gallina y la gata. Calma, calma, señoritas. ¿Qué puede haber ocurrido que la tenga tan preocupada? Yo estaba en mi casa muy tranquila y no sé por qué. Bueno, bueno, calma. Que así no se entiende nada si me hablan las dos juntas. Bueno, ¿cómo no pongo más huevos? Quisieron convertirme en caldo. Yo me molestaba. Estaba sentada en la catrera del purrete, pero el cabrero de mi amo dice que no tenía para darme de morfar. Mentiroso. Ayer se levantó enojado y me dio una viaba que ni les cuento. ¡Qué barbaridad! ¡Oh, qué barbaridad! Ah, pero sosigue, mijita. Sosigue que todo tiene solución. ¿Usted cree? Hasta hace un ratito nomás, yo pensé que estaba solito en el mundo. Y sin embargo ahora, tengo a mi amigo el burro. Y nos vamos a triunfar a la ciudad de Bremen. Vamos a hacer un grupo de música. Che, ¿y qué les parece si se suman ustedes? ¿Quieren? ¿Se animan? ¡Muy bueno! ¡Buenísimo! ¡Excelente! Yo siempre quise ser cantante. De pebeta maullaba en los tejados, los gatos me escuchaban, quedaban deslumbrados. Pero eso fue hace tiempo, mucho tiempo atrás, quizá fue en otra vida, no puedo recordar. Qué lindo que sería ser una rabalera, cantar por los teatros de la gran ciudad. Mis dueños no me quieren, ¿qué tengo que perder? Si ustedes me aceptan, milonguera voy a ser. ¡Pero vamos, ándale! ¡Es muy bueno! ¿Cómo no ser luna para escuchar esos maullidos toda la noche? ¡Mi amor! Yo también podría cantar. O mejor, tocar las timbaletas. ¡Claro! ¡Eso! A eso lo hago muy bien. Escuchen, escuchen este ritmo sabroso. ¿Cómo suena este ritmo? Con corazón. Comienza despacio y provoca emoción. ¿Cómo suena este ritmo? Con corazón. Comienza despacio y provoca emoción. ¿Cómo suena este ritmo? Con corazón. Comienza despacio y provoca emoción. ¡Señor! ¡Qué chévere! ¡Son bravo, muy buenos! ¡Buenísimo! Bravo, ¡vamos, manito! ¡Vamos! ¡Sublime, sublime! ¡Excelente! ¡Buenísimo! ¡Uy, me encantó! Con esto vamos a triunfar en la radio. Podemos hacer lo que nos gusta, chica. ¡Vamos, vamos! ¡Armaremos la mejor orquesta que se haya escuchado en Bremen! Claro. ¡Sí, pues! ¡Vamos, ándale! ¡Ay, sí! ¡Conoceremos los suburbios y gatos reos! Fue entonces que los cuatro animalitos, que estaban desahuciados, tristes y abandonados, recuperaron la alegría y el entusiasmo por vivir. Caminaron juntos por el tranquilo camino, conversando, haciendo planes y, por supuesto, ensayando. María, la paz, la paz, la paz. Un paso para atrás, para atrás, para un costado, para otro lado. María, la paz, la paz, la paz. Un paso para atrás. Para un costado, al otro lado. María, la paz, la paz, la paz. ¡Eh, burro! ¡Sos burro, no te falta ritmo! Siempre te cruzás para todos lados, escuchá. ¿Quién dijo? Si yo bailo requete bien, si coordino bien las cuatro patas. Que la gata se cuente un chiste. Bueno, ¿saben qué le dijo un árbol a otro árbol? No. Ponete el impermeable, que ahí viene el perro. ¡Muy bueno! ¡Buenísimo! Así con los perros. Yo tengo uno. ¿Saben qué le dijo la vaca a la gata? No, no sabemos. ¿No? No. Le dijo, tan chiquiti con bigote. ¡Ay, qué gracioso! ¡Se la agarran conmigo! Yo sé otro. ¿Saben qué le dijo una chinche a la otra? No. No. ¡Te amo chincheramente! ¡Ay, qué ternura! ¡Cuidado! ¡Un automóvil! ¡De vuelta! ¡Dos automóviles! Y así siguieron, caminando un largo rato, conversando, ensayando, riendo. Casi sin darse cuenta, el tiempo pasó y comenzó a oscurecer. Viendo que aún les faltaba un largo camino para llegar a Bremen, decidieron pasar esa noche en el bosque al amparo de algún árbol frondoso. La gallina, que estaba acostumbrada a dormir en las ramas de los árboles, descubrió desde lo alto de un álamo una luz que provenía de una cabaña no muy lejana. Decidieron ir con mucho cuidado hasta allí para estar un poco más cómodos e intentar conseguir algo de comida, porque sus pancitas comenzaban a hacer ruidos extraños debido al hambre que tenían. Vamos en fila, en fila. Síganme. ¡Shh! ¡A la barra! Che, a ver, despacito. Despacito, con mesura. Me parece que por allá. Vamos, vamos en fila. Cuando llegaron a la casa, sigilosos, el burro se asomó por la ventana para ver qué ocurría en su interior. ¿Qué hay adentro? Sí, sí, sí. Señor burro, ¿cómo están las cosas? ¡Ey! ¿Qué es lo que hay? Lo que he podido ver, chamacos, es que adentro hay cuatro ladrones con un tesoro muy, muy, muy grande. ¡Wow! Y una mesa con mucha, mucha, mucha comida riquísima. Oh, ¡ay, uy! ¡Qué ganas de comer! Y bueno, vamos, nos apuremos rápido, vamos a comer ahora. Pero el burro los detuvo inmediatamente. Esperen, deténganse. Estos bandidos son profesionales, no le temen a nada, ni a su mismísima madre. Pensemos en un plan, pero tiene que ser un buen plan. Ya sé, escuchen. Vamos a darles un gran susto para que salgan de la casa y entonces nos podemos comer esos riquísimos manjares. Buena idea. Buena idea. Buena idea, buena idea. Muy buena. Sí, pero ¿cómo la haremos? Creo que si hacemos una torre entre todos y cantamos bien fuerte, lo vamos a poder asustar. Yo me apoyaré en la ventana, debajo de todos. Y tú, perro, súbete a mi lomo. ¡Ándale! ¡Claro! ¡Claro que sí! Ahora, señora gata, arriba mío. ¡Miau! Solo faltó usted, gallinita. ¡Cómo no! ¡Ahí voy! A la cuenta de tres, que cada uno grite lo más fuerte que pueda. Así parece que estamos adentro, mano. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Pero manita, ponte bien derecha para gritar mejor! ¡Ay, sorry! ¡Vamos otra vez! ¡Sorry, burri! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Monstruo! ¡Fantasma! ¡Huyamos! ¡Rajemos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Huyamos! Tan grande fue el alboroto que los ladrones corrieron espantados hacia afuera. En ese momento, los cuatro amigos aprovecharon para entrar rápidamente y darse un buen banquete con los riquísimos alimentos que había sobre la mesa. ¡Qué rico, qué rico! ¡Picotuda! ¡Salí de ahí y no te coma todo el choclo! ¡Cómase usted su huesito! Así, bien alimentados, con las pancitas llenas, los animales sintieron el cansancio del día y se dispusieron a dormir. La gata eligió el calorcito de la estufa leña. El perro se acomodó detrás de la puerta. El burro salió al patio porque estaba acostumbrado a dormir en la intemperie. Y la gallina se subió al respaldar de una silla. Los ladrones, que no entendían muy bien qué había pasado, debatían cerca de la casa sobre qué debían hacer. Yo les dije que no había que entrar en esta casa abandonada. Alguien me dijo que tenía fantasmas y que estaba embrujada. Pero no pueden ser tan miedosos. ¿Qué tienen, cuchicuchi? Seguramente fue el ruido del viento. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no entras vos a ver qué pasa, eh? Dale, dale, vos que sos tan valiente. Ah, no, no, no. Yo no vuelvo a esa casa embrujada ni por todo el oro del mundo. Pero claro que iré. Más vale que voy a ir. Y les voy a demostrar que no hay nada. Yo no tengo miedo. El que parecía ser el más valiente de los cuatro ladrones se acercó poco a poco a la casa. Al llegar, encontró todo muy tranquilo. Solo se escuchaba el sonido de la noche. Entró a la sala intentando no hacer ruido, pero no pudo evitar el crujido de la puerta. Sin embargo, nada pasó en ese momento. Cuando se dirigió al hogar para encender una vela, la gata abrió sus grandes ojos que brillaron como dos brasitas encendidas. Al ver al ladrón, la gata saltó sobre su cabeza maullando y dándole un fuerte arañazo. El hombre, aterrorizado, empezó a correr y al querer salir por la puerta trasera se tropezó con el perro, quien le dio un fuerte mordiscón en los tobillos. Casi se cae del dolor. Por eso intentó apoyarse en una silla, pero fue precisamente en la silla en que estaba la gallina, quien comenzó a darle picotazos y cacarear con todas sus fuerzas. Y como si esto fuera poco, al salir corriendo por el patio, el ladrón recibió una buena cos del burro con las patas traseras. ¡Cómo corrió el ladrón! ¡Patitas, pa' que te quiero! Pasó al lado de sus compañeros a toda velocidad. Al verlo tan asustado, los otros tres siguieron corriendo tras de él y nunca, nunca más regresaron. ¡Vamos, manito, vamos! Los cuatro amigos, el burro, el perro, la gata y la gallina, los cuatro músicos que se dirigían a Bremen, decidieron quedarse en esa cómoda cabaña donde nada les faltaba. Y cada noche, los animales del bosque se acercaban a escuchar los conciertos de la banda más original y divertida de toda la región.